compás, mete, mete caño, buena pinta la jugada, llevando la vuelta al tapo del penal. Y se escapan por la línea, tira, tira, tiro, no pueden atraparlo. Saca, saca, paz, mete, mete caño.